Al terminar, al cerrar aquella enseñanza, aquella tarea, aquel ciclo, al retirarse de un nivel de conciencia, el instructor Jesús imprimió a la totalidad de este orbe planetario aquel destino al cual se dirigía. Cuando él cerró eso y se polarizó en otro nivel de conciencia, cuando él armónicamente cerró aquel ciclo y se encaminó a otra posibilidad, él dejó impreso como cierre de aquella cuestión, como cierre dejó impreso, bien impreso, el rumbo, el destino al cual se dirigía, hacia donde él estaba polarizándose. Todo aquel que hizo lo que correspondía con respecto a las enseñanzas y las energías de aquel momento, tiene a su disposición aquel mismo rumbo. Porque él se dirigió, ¿a dónde se dirigió? Para abrir camino. Porque es un pastor. El pastor camina para abrir paso a las ovejas. El pastor busca nuevos campos. El pastor nuevas pasturas. Está siempre observando. Y las ovejas que conocen al pastor van detrás del pastor y encuentran nuevas pasturas. Nunca se come de la misma pastura como no se bebe del mismo río. Entonces, ¿cuándo cerró ese ciclo? Él se encaminó a otro nivel de conciencia y dejó bien impreso, dejó todas las señales, todos los símbolos, todo lo dejó ahí. Él no huyó. El que huye no deja rastros. Aquel que sirve siempre deja rastros, porque deja flechas hacia el infinito, deja rastros hacia la vida interna, hacia el nivel al que se encamina. Y Jesús hizo todo lo que tenía que hacer aquí, en absoluta armonía, en absoluto equilibrio. Y cuando alguien hace en armonía, en equilibrio, lo que le corresponde y se desplaza a otro nivel de conciencia, él deja impreso aquel destino. No tiene forma de dejar impreso. Entonces, vamos a la vida interna, vamos a aquel remanente de su paso por este planeta, por este nivel de conciencia, y vamos a encontrar todas las referencias energéticas, todas las referencias vibratorias, todos los patrones. Solo que no es tan fácil como escuchar una palabra, solo que no es tan fácil como ver ahí algo que camina, que se mueve, que respira. Hay que aprender a percibir aquel rastro sutil. Porque precisamente toda la enseñanza de ese instructor estuvo destinada a removernos de un nivel de conciencia y llevarnos a otro. No fue precisamente a través de la acción de ese instructor que salimos de la polarización en un nivel y fuimos estimulados para polarizarnos en otro. No nos estimuló él para polarizarnos en el nivel del alma. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Buscar rastros en la materia. ¿Eh? Buscar en la letra muerta. ¿Sí? Pedir algo aquí en estos niveles. No. Si el trabajo de ese instructor fue polarizarnos en el nivel del alma, es de ahí para arriba que tenemos que encontrar los rastros. No es el alma depositaria de los impulsos de la mónada. Bien, es de ahí para arriba que tenemos que buscar. Porque no se nos está exigiendo hacer lo mismo que hicimos y que la mayoría hicimos pobremente durante el ciclo anterior con aquella energía. Se nos está exigiendo hacer más, se nos está exigiendo actualizarnos, la capacidad de encontrar, de reconocer y de confirmar que es otra la tarea en relación a esa energía, porque esa energía misma es otra. Entonces, buscando internamente, subjetivamente, sutilmente, supramentalmente, aquel rumbo, aquella impronta, aquello que imprimió en todos y cada uno de los niveles de este planeta, aquel instructor, es que podemos dar con la salida. El que no puede hacer eso, es que todavía tiene que seguir con lo otro. Y cuando agote lo otro, cuando lo otro sea agotado, cuando agote lo otro, ahí vamos a ver si él puede, si todavía tiene tiempo, si aún es ciclo. Y si no, la energía se encargará de eso, como se encarga de todo.